desperté y de nada me acordé. No sé muy bien a dónde ni por qué. Y lo que hice, lo hice para qué. Algo te duele adentro. Sigo siendo la de siempre, pero a veces tienen suerte. El que busca la revancha solo sabe